comienzo la entrevista. Primeramente, ¿cómo se puede definir la violencia a las mujeres? Mira, se refiere a todo acto que tiene como posible resultado un daño físico, sexual, patrimonial y psicológico. En eso están incluidas las amenazas y la privación de la libertad en ocasiones. En la sociedad actual, al hombre se le ha enseñado que él debe tener el poder en la familia. Y la violencia es una forma de mantener ese poder. También se les enseña a las niñas que deben de cumplir las responsabilidades mayores dentro del hogar. Y mientras que a los niños, pues, normalmente se les enseña lo contrario, a que deben de permanecer fuera de este ciclo. La violencia contra la mujer constituye una de las principales violaciones a los derechos humanos y a las libertades individuales. Es una real ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder que desde hace mucho tiempo se ha visto en la desigualdad entre el hombre y la mujer. Bueno, licenciada, ahora nos gustaría saber cuáles son las manifestaciones de la violencia que sufren las mujeres. Es decir, ¿cómo podemos saber nosotros que una mujer está siendo abusada? Mira, existen varias manifestaciones y señales que nosotros podemos notar en alguna mujer que está sufriendo algún tipo de abuso, como por ejemplo puede ser de tipo emocional, físico, sexual e incluso patrimonial. De tipo emocional están los insultos, las humillaciones y las amenazas. En el aspecto físico encontramos los golpes, los empujones e incluso el intento de asesinato en el más grave de los casos. De tipo sexual se encuentra el rechazo sexual hacia la pareja, la burla por el cuerpo e incluso la violación. También puede ser de tipo patrimonial, como el daño a la propiedad privada, el robo o la no aportación económica en la casa. Bueno, entonces, ante esta problemática, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer las mujeres? Mira, ante esta situación debemos de informarle a la mujer que lo que le está sucediendo realmente es un delito y que tiene derechos que deben de ser cumplidos. Si una mujer fue violada o maltratada físicamente, debemos recordarle que puede acudir a imponer una denuncia, puede llamar al 066 para que la policía acuda rápidamente al lugar donde ella se encuentra, pero sobre todo debemos promover la creación de grupos de ayuda a mujeres, donde ellas discutan su problema y se apoyen mutuamente para que ellas sientan que realmente no están solas. Toda la información de esta entrevista fue obtenida del sitio web www.ism.gob.mx/artículos/violencia mujeres.